¿Quién no cree en sus sueños? ¿Quién no cree sus sueños? Jamás encontrará su libertad. ¿Quién no cree? ¿Quién no cree en sus sueños? Jamás, jamás encontrará su libertad. Y esclavo será con cadenas de tristeza y soledad. Y esclavo será sin cadenas de tristeza y de soledad. Corazón, corazón, corazón, corazón. ¿Quién no sueña luces de alegría? Jamás cosechará la felicidad. ¿Quién no dice yo a ti te amo y no escribe poemas de libertad? Amor. Y serás un esclavo con cadenas de tristeza y soledad. Y serás un esclavo con cadenas de tristeza y soledad. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón.